no vuelves me voy a quitar poco a poco la vida con los tragos que voy a tomar. Entonces si allá en la cantina te marchaste sin explicación, pero sé que la culpa fue mía. Cuando se ama con tanta pasión, la mujer se vuelve consentida. Pero si vuelves te voy a esperar con los brazos abiertos, y ese día te voy a llenar la boca de besos. Pero si vuelves te voy a esperar con los brazos abiertos, y ese día te voy a llenar la boca de besos. Si ya no me encuentras, no le eches la culpa al olvido, porque nadie te puede creer, creer que yo no te he querido. Y te van a llevar a prisión y te van a culpar de homicidio. La víctima es mi corazón y el victimario te olvidó. Pero si vuelves te voy a esperar con los brazos abiertos, y ese día te voy a llenar la boca de besos. Pero si vuelves te voy a esperar con los brazos abiertos, y ese día te voy a llenar la boca de besos.